estrategia que tenemos, los proyectos que tenemos consolidados para que día a día la provincia esté mejor y la gente viva mejor. Hoy escuchábamos declaraciones del gobernador Saiz que decía sobre las encuestas que daban algunos medios y que él refutaba eso, decía en el 2003, en el 2007 le daban en contra y resulta que ahora, que en esos momentos terminé siendo ganador. Bueno, a ver, el tema es así, si ustedes hacen poca memoria, no digo mucha memoria, poca memoria, un mes antes de la elección interna que nosotros tuvimos el 13 de marzo, el diario Río Negro publicó una encuesta donde decía que yo iba a perder la interna de 3-1. Este era el resultado en función de una consultora nacional que había dado los resultados y esta fue la encuesta que se había publicado. Y en realidad no fue así, nosotros pudimos ganar las elecciones y nosotros en ese momento ya denunciábamos que había sido una encuesta fraguada que no reflejaba la verdad. Yo creo en las encuestas, pero creo en las encuestas serias y que no son retocadas para generar opinión en la gente. Nosotros estamos, la verdad que estamos tranquilos, sabemos cómo venimos, tenemos localidades que son más difíciles que otras, que evidentemente no hemos sabido darle la respuesta adecuada a su gente. Y sabemos que hay localidades donde podemos caminar muy tranquilos, que estamos muy bien en esto que quiero decir, que la gente nos está acompañando y que vamos a triunfar porque el proyecto que estamos encarnando y encarando es el proyecto del conjunto de la sociedad. Hoy no es menor que estemos acompañados por la CGT, que estemos acompañados por más de 39 gremios que están apostando fuertemente a la continuidad del modelo, que nos están ayudando a garantizar la paz social, que esto cuando uno la tiene no se da cuenta, pero cuando no la tiene empieza a ver qué es lo que está pasando, y vos para garantizar la paz social tenés que trabajarlo con los dirigentes y con los trabajadores, y tenés que contenerlos y tenés que mantener en forma común un proyecto. Y creo que esto, de esto se trata, el poder ir acompañado por más de dos o tres colectoras que tienen que ver con la participación de gente de otros sectores que va a acompañar el proyecto. Por eso digo, creo que nosotros tenemos localidades donde estamos muy bien y localidades que tenemos que seguir trabajando, como es el caso de San Antonio, como es el caso de General Roca, pero te diría que hoy en cualquier encuesta que uno hace y mira, sabe que estamos empatados en Cipolletti, que estamos ganando Bariloche, que estamos ganando Viedma, y bueno, por eso vamos a trabajar para que la gente de San Antonio vea que podemos seguir siendo alternativa, que nosotros queremos que se ponga el mate y se defienda la pesca, que generemos economías alternativas al turismo y a la pesca, que hay que seguir potenciando y conteniendo todo lo que hace al PAC porque ha generado un movimiento importante dentro de la región y que podemos generar infraestructura y obras de este tipo para que no haya desocupación. Desde 1983 la Unión Cívica Radical es gobierno en la provincia de Río Negro, el doctor Osvaldo Álvarez Guerrero, luego el doctor Masachesi, luego el doctor Verani, ahora el doctor Miguel Saiz. Mi abuela y la suya diría, cada cual sabe cómo pela la mandarina. ¿Va a haber un estilo Barbeito? En todo caso, ¿cómo sería el estilo Barbeito? Bueno, yo creo que nosotros vamos a trabajar para darle continuidad a un proyecto, pero cada uno le va a poner su impronta, digamos. Nosotros creemos fuertemente que este es el momento adecuado para que la provincia como Estado participe en la regulación de la economía, que participe en la distribución de la riqueza, que trabajemos para darle herramientas a los que menos tienen para poder plantarse ante las grandes concentraciones y los grandes grupos que se han quedado con el movimiento económico de la provincia. Para esto tenemos que hablar de tecnología, tenemos que hablar de capacitación, tenemos que hablar de fomento, tenemos que volver a recuperar. Yo digo, nosotros tenemos que recuperar el Banco de Fomento de la provincia de Río Negro y para eso tenemos proyectos y estamos armando, nos hemos juntado con la gente del fiduciario, nos hemos juntado con la gente del CREAR, tenemos la forma de poder implementarlo. Esto nos va a permitir generar un nuevo movimiento, volver a que en la provincia exista un departamento de comercialización de la producción, donde los productores primarios no tengan que caer en manos de los intermediarios para poder hacer que esa producción sea rentable. digo, buscar alternativas que nos permitan generar el movimiento que necesita la provincia para hacer una distribución equitativa en todos los sectores. En Río Negro se da una suerte de paradoja porque tiene dentro del propio estado rionegrino dos empresas de excelencia y de alta tecnología, como por caso INVAP y Altec. Pero me da la impresión, no tengo por qué tener razón, usted me corrige, de que no es el estado rionegrino el principal usuario de estas capacidades, sino que lo utiliza Egipto, lo utiliza Perú, lo utiliza Australia, menos Río Negro, pareciera que todos. No, yo creo que, a ver, nosotros, una empresa como es INVAP, que ha logrado centralizar, yo creo que el polo tecnológico más importante del país, con un capital humano de excelencia, que nosotros tenemos que trasladárselo al rionegrino. Digo, es importante que el INVAP trabaje fuertemente en la construcción de reactores, en la construcción de satélites, pero también es importante que ese servicio se pueda volcar en el conjunto de los rionegrinos para que la tecnología que ellos pueden implementar, que ellos pueden aplicar, sea volcada, en este caso yo creo que también a la producción y al turismo, ¿no? Que son las dos economías fundamentales para reactivar y generar una distribución del recurso. En ese camino estamos. Casualmente anoche tuvimos una reunión con los directores del INVAP donde les planteábamos estas cuestiones y donde les transmitíamos cuál era nuestra posición con respecto a lo que viene por delante. Perdón, colegas. Las colectoras ya están todas armadas, sabemos que se presenta próximamente, comenten un poquito cuáles van a ser las colectoras. Se están armando. Yo en este momento hay una reunión, hoy seguramente entre hoy y mañana, creo que terminan los tiempos para la presentación de las listas de adhesión y las concertaciones. Seguramente van a haber entre dos y tres listas de adhesión, entre ellas el PPR, el partido de Todos por Río Negro, se estaba hablando, bueno, que estaban definiendo entre Encuentro, el PUL y algún otro partido más, el Partido de la Victoria, cómo iban a ser y cuál era, si iban a hacer una concertación y a partir de allí una colectora o si iban a ir en forma separada. Pero bueno, esto lo están hablando, lo están definiendo y seguramente nosotros estamos sumamente contentos por la cantidad de sectores sociales que hoy han decidido acompañarnos, así que vamos a hacer el esfuerzo para que todos puedan estar representados. Ministro, perdón. También ministro, por ahora. ¿No deberías perder uso de licencia? No, todavía no. Una vez que presentemos, yo le dije que vamos a respetar la Constitución, más allá de la presión de la Defensora del Pueblo, vamos a respetar la Constitución y una vez que se presenten las listas nos vamos a retirar del Ministerio. Bueno, el lapso era para preguntarle respecto de dos temas, uno de definición en el orden provincial e internacional y el otro nacional e internacional. Está el Tratado Argentina-Qatar por el cual se va a importar